Bueno. Es un cuestionario de 30 preguntas que tiene como objetivo conocer la opinión personal de los profesores de matemáticas de la reforma educativa. Vamos a seguir la estructura que tengo yo aquí, que son, yo le hago preguntas y usted va a responder a lo que le voy marcando. La primera pregunta es, ¿cuál es su opinión acerca de la nueva reforma educativa? Yo creo que es una imposición vertical desde la autoridad hacia las aulas donde estamos impartiendo clases. No sé a qué se debió que la hayan inaugurado, pero los maestros que estamos en este grupo nunca se nos consultó a ver qué opinábamos, si esto era correcto, si sería como ensayo para hacer algo mejor. Y de lo que yo he visto de la reforma hasta ahorita no le veo nada positivo. ¿Conoce los ejes centrales de la reforma? Generalmente cuando oigo la palabra reforma educativa me bloqueo, y cualquier información que me traigan al respecto no la atiendo, no me meto en ella básicamente. Así que por lo tanto, pues me dijeron en un curso cuáles eran los ejes y me dieron información, pero como no le he visto autoridad, pues desconozco, no sé ahorita qué es esto, cuáles son los ejes, no sé nada. Y hay cuatro, así como una recapitulación rápida, existen cuatro ejes para la reforma, para la construcción del nuevo modelo educativo. La primera es la construcción de un marco curricular común. Tiene como objetivo es de que estandarizar los procesos, que el mismo programa que se ve en Chihuahua se tiene que ver en Chiapas. El segundo eje es la creación de un sistema nacional de bachillerato. Hay 25 subsistemas. Entonces, existe la de GETI para ciertas cosas, está el colegio de bachilleres, está el CONALEP. Entonces, para cuando quieran hacer cambios los chavos de escuela a escuela o que se cambien de estado, en ocasiones se comenta que es más fácil validar a un estudiante de media superior de Noruega que cambiar a uno de un CONALEP a un bachiller, porque no coinciden los programas y también por lo de los diferentes tipos de direcciones que hay. El tercer eje es acerca de la formación docente y la evaluación integral. El cuarto, el cuarto habla sobre los diferentes tipos de bachilleratos. Vamos a comenzar a platicar un poquito de cada uno, ¿no? ¿Qué opina de una construcción de un marco curricular común? Pues se oye muy bonito. La idea es que se haga realmente. En lo personal, pues he trabajado en prepas particulares, como es el Tecnológico de Monterrey, en un colegio de Chihuahua, en lo que es CBETIS, y no veo nada común en ellos. Y estoy hablando a partir de la reforma para acá. O sea, si alguien se quiere cambiar del CBETIS a una prepa particular, no hay problema, porque como la prepa particular lo ve como negocio, le da facilidades y revalida cualquier materia que éste tenga. Pero el problema está cuando de la prepa particular quiera venir al CBETIS. El CBETIS es muy rígido en sus planes y debe haber cursado la materia tal, y si no la traen en su relación de estudios el muchachito de prepa, no lo acepta. Y el jovencito tiene que empezar desde el principio. O sea, no hay flexibilidad. Ha habido jovencitos de CONALEP a CBETIS, a colegios de bachilleres, y son programas muy diferentes, y supuestamente la reforma ya está actuando. Entonces, ¿dónde está esto? Porque no hay materias comunes. Los programas mismos de matemáticas, cuando platico con colegas de bachilleres o de prepas particulares contra los de CBETIS, que es donde tengo más experiencia, prácticamente no hay nada parecido. Son programas en un 70% diferentes. Acerca de la creación de un nuevo sistema de bachillerato, el SNB, que le dicen, ¿qué le parece que hay un solo jefe para todos? Pues la idea sería, la idea es correcta, yo creo, nace buena la idea. El problema es que realmente la gente que tiene ya sus cotos de poder sueltos, o sea, que un director general de Cebetis se someta a, o que un director de Cecitech o de Cecites se coordine a, o mismos bachilleres en el estado. Sí, y en el estado, y por hablar nada más del estado de Chihuahua, hay programas diferentes, porque las autoridades que emite el Colegio de Bachilleres son generalmente amigos del gobernador, y los que dirigen a los CBETIS pues son amigos de la persona que está en jefe en turno en México, y muy difícilmente coinciden las mismas personas, son intereses encontrados, sin contar que a veces quien dirige en México a nivel nacional y quien dirige a nivel estado son de partidos diferentes. Todo esto creo que sería una oposición muy marcada para que se llevara a cabo. Actualmente he checado la información del Sistema Nacional de Bachillerato comparado con lo que son todas las competencias que maneja la DGTU, y no coinciden estas. Estamos partiendo del hecho de que ya se pusieron de acuerdo. No coincide ninguna competencia de un sistema al otro. Para que estén unificadas se requiere de un grandísimo esfuerzo, pero no nomás de una parte, sino de todos. Y yo lo veo muy complicado esto. El tercer eje de la reforma es acerca de la formación docente. Prácticamente el gobierno federal está proponiendo capacitar a los docentes para poder dar, pues sí, o sea, si la nueva reforma trae consigo un cambio del modelo educativo a competencias docentes, el gobierno, apoyando a los docentes, les da un programa de capacitación, lo que se conoce como ProFordEMS, el programa de formación docente. ¿Qué opina acerca de ese programa, de esa formación docente? ¿La ve necesaria? Se supone que si estamos entrando en un modelo nuevo nos tienen que capacitar, pero el problema en esta capacitación es que se maneja con una bandera de voluntario. El que quiera que se capacite para que vaya acoplándose a los nuevos modelos. En el caso mío, que soy maestro de 30 años de antigüedad en lo que es CBETIS, no fue voluntario. Tenemos un programa de estímulos docentes, y si no participamos en ProFordEMS nos dejan sin acceso al estímulo docente. Así que la gran mayoría de la gente de CBETIS que entró a formar parte de esta capacitación no lo hizo con la conciencia de mejorar o de conocer, sino simplemente lo hizo para poder entrar al programa de estímulo docente, que esto se traduce en un dinero mensual más, un dinero que pues a nadie le hace mal. Y yo veo que a lo mejor la intención era buena, pero como no partió de la base este cambio, sino partió de la parte de arriba, lo quieren imponer, y como vieron que voluntariamente no entramos los que ellos querían o pensaban que íbamos a acceder, entonces nos empezaron a presionar de esta manera. Y sí, sí, ciertamente hay mucha gente que está en el programa y que se está capacitando, pero el problema es que pues no vemos, o yo no veo, al menos en mis compañeros, cuál es el plus de llevar ese curso. Porque la experiencia que tenemos como docentes en Europa lo hemos adquirido por nosotros mismos, sin necesidad de un programa adicional. Claro que hay programas que nos van a actualizar, sobre todo en la tecnología y todo esto, hasta ahí estoy de acuerdo. Pero el conocimiento pedagógico frente a Europa lo tenemos nosotros por los años que tenemos acumulados aquí en el aula frente al alumno, desarrollando y resolviendo conflictos que existen día con día en educación, con grupos numerosos, con alumnos pues que deficientes, que no llegan preparados del nivel anterior. Esas broncas son las más importantes que tener un diplomado o tener un estudio adicional, que en lo general no vemos que nos beneficie de nada, salvo en el estímulo económico que nos dan como maestros. Bueno, en sí, bueno, ya comenzó a abordar un poco más sobre la especialización en competencias docentes. Entonces, ¿usted considera que sí es importante entrar a esa especialización? Si se tuviera la vocación, si estuviera bien fijado en los propósitos de aplicar el nuevo modelo educativo, ¿cómo considera que esta especialización funcione o que se adapte? ¿En qué condiciones o cómo tiene que ser el marco de las competencias docentes para poder entrar a estar bien capacitado, ¿no?, para este nuevo cambio? Es muy importante las personas que dan la capacitación. De las personas que yo he visto que están capacitándonos a nosotros, es gente que no tiene experiencia docente, es gente que está acostumbrada no nada más a estar tras la pantalla de la televisión y no tiene a 60 alumnos enfrente. Es urgente que realmente nos capacite gente que se enfrenta a la misma problemática que nosotros. Porque cuando llegan los instructores, estos instructores generalmente no tienen la experiencia docente que tenemos nosotros. Y a la primera de cambio, nomás les platicamos de las broncas que tenemos en el aula y no saben qué contestar. Ellos se basan en un programa que traen y únicamente quieren abatir todo lo que es la información. Toda la información que ellos traen, la vacían, la dejan. Ellos piensan que la aprendemos. Nosotros nada más les decimos que sí, porque si no, pues dejarían de parar el estímulo docente. Entonces estamos jugando a que estamos aprendiendo algo que según nuestras autoridades es importante, pero según nosotros, la base, no nos sirve. No nos sirve absolutamente para nada. Habrá algo que nos sirva de esto, porque yo creo que de todos aprendemos, hasta del alumno más incapaz, del más incompetente que tengamos enfrente, aprendemos de él. Así también, de este tipo de capacitación, pues también aprendemos, porque algo trae, pero no es tanto como para que le den tanta pucha como le están dando. Yo creo que para que esto tenga realmente fuerza, deben involucrar más al docente que está frente al grupo, que ese docente se involucre en ese proyecto y que ese mismo docente, el de experiencia, sea el que capacite en cada parte. Bueno, dejando ya de un lado las competencias docentes, me gustaría comenzar a hablar sobre abordar acerca de sus creencias, lo que usted considera, lo que usted cree. ¿Cuál es el índice de aprovechamiento para usted? Es muy variable. La experiencia que he adquirido en pedagogía, pues es de 38, 39 años. Cuando yo inicié en este menester, yo consideraba normal un 10% de aprovechamiento en mis grupos. Con el paso del tiempo, pues he aprendido muchas cosas, sobre todo que yo debo evaluar al alumno, al estudiante, lo que él aprenda de mí, no lo que yo le enseñe de mí. Así que mi experiencia se ha transformado en eso. Al principio, yo le evaluaba al estudiante, yo le evaluaba únicamente lo que yo le enseñaba. Así que difícilmente tenía alumnos genios en mis grupos. Mas ahora, evalúo lo que ellos me aprenden, trato de ser justo en las evaluaciones, trato de preparar al muchacho correctamente para su evaluación, decirle exactamente los puntos críticos, lo que tiene que enfocarse para que responda, y que en mi evaluación pues supere índices de aprovechamiento. Y actualmente, cuando tengo un grupo normal a estas alturas, yo estoy manejándote un promedio de aprovechamiento del 70%, pero luego después vienen otras oportunidades adicionales, para que se recupere el estudiante que reprobó. Ese 30% reprobado tiene otra oportunidad más adelante y se recupera otro porcentaje. De tal manera que me atrevo a decir que de un grupo original de un 100%, al final, después de todos los procesos y las oportunidades adicionales, yo te manejo arriba del 90% en aprovechamiento en el grupo. Aprovechamiento lo podemos dar a entender como alumnos aprobados en el curso. Es correcto. ¿Cuál es el aprendizaje del alumno? ¿Qué considera que es el aprendizaje para un alumno? ¿Es lo mismo que aprovechamiento para usted? Debería de serlo. Debería de serlo, porque el objetivo es que yo estoy frente al muchacho para enseñarle. La eficiencia mía se me da en la manera en que él aprenda. Yo incluso ya manejé una frase que me dio unos resultados con los grupos que se consideraban bajos académicamente hablando. Yo les decía que ya estaba cansado de luchar cada semestre por intentar ser el mejor maestro de matemáticas. Yo les dije a ellos, yo ahora a partir de hoy voy a luchar ya no por ser el mejor maestro de matemáticas, sino para que ustedes como alumnos, como estudiantes de matemáticas, sean los mejores estudiantes de matemáticas, enfocando las baterías a ellos, no a mí, sino a ellos. Y créeme que me ha dado muy buenos resultados, porque el muchacho se involucra más, él sabe que estamos luchando por él, no por mí. Yo como maestro ya tengo camino recorrido. Ahora el enfoque es para ellos. Yo lucho porque mis estudiantes sean los mejores en su materia. Y yo como maestro, pues será una añadidura lo que vendrá. Si se logra el objetivo de que mis estudiantes sean los mejores, pues ya con efecto secundario, yo seré el maestro. ¿Se pudiéramos diferenciar entre el aprovechamiento que menciona y el aprendizaje que el alumno puede tener? ¿Qué diferencia es ahí? El alumno cree que aprende de cierta manera, ¿no? O él considera su aprendizaje de cierta forma. Yo creo que las mediciones externas son las que retroalimentan esto. Por ejemplo, cuando el muchacho sale y hace un examen de admisión para entrar al nivel siguiente, o cuando entra a trabajar y que le hacen un examen, o lo evalúan de cierta manera con entrevistas, en comportamiento. Ese tipo de resultados que obtiene el estudiante es lo que lo retroalimenta y le dice a él si realmente aprendió o no aprendió, si realmente aprovechó su estancia en la escuela o no la aprovechó. Tengo contacto con algunos estudiantes egresados y pues yo veo que con gusto cuando ven lo que se les enseñó en preparatoria, están en ingeniería, ven realmente lo que es útil el conocimiento de límites, de derivadas, de integrales, etc. Muy bien. El aprovechamiento para una institución educativa, ¿qué cree que es el aprovechamiento? El aprovechamiento pues, maneja varios índices. El índice más común que maneja una escuela es sacar una razón proporcional, donde el numerador es el número de estudiantes egresados dividido entre el número de estudiantes que ingresaron. Se le llama eficiencia terminal. Generalmente la institución educativa se enfoca en que ese índice ande muy arriba. Entre más parecido sea el número que está en la parte superior, que es el denominador, al de abajo, que es el denominador, pues se acercará al 100%. Y es lo que buscan ellos. Por eso hay instituciones a las que yo pertenezco, por ejemplo, protegen mucho esos índices, porque a nivel de la autoridad educativa en México, a mayor índice de aprovechamiento, pues mayores apoyos hay en cuanto a mantenimiento, en cuanto a obra, en cuanto a recursos que se les asignan. Así que muchas veces, si hay alumnos que se reprueban y tienen alguna mínima posibilidad de aprobar, pues la institución se encarga de facilitarle todo para que aprueben, porque están buscando el 100%. Salvo que hay alumnos que se retiren o que tengan accidentes y fallezcan, pues ya cuando es un mal remedio. pero cualquier alumno que tenga manera o modo de aprobar, le tienen que dar la facilidad, se lo dan porque a la autoridad le conviene tener índices altos, porque en la idea de que tenga índices altos, pues las ayudas que les dan son en esa proporción. ¿Cómo es el aprendizaje para una institución educativa? ¿Sí lo evalúan? Pues se usan instrumentos comunes y corrientes, como son los famosos exámenes. Pero yo creo que la institución educativa debería de utilizar instrumentos externos, o sea, que no sea ella la que se autoevalúe, sino que sea que se mida en base a qué número de egresados que van a tratar de ingresar al nivel superior, que esa proporción sea la correcta, porque es un nivel externo a ella misma. Interno en la escuela, pues se manejan N oportunidades para que el alumno apruebe. Hay alumnos que les aplican el mismo examen N veces, así que algún momento tendrá que aprobarlo. Se les dan facilidades y más facilidades con el objetivo de que esa eficiencia terminal sea casi el 100%, si se puede el 100%, qué mejor. ¿Este aprendizaje se puede medir con la prueba enlace? ¿A qué puede entrar la prueba enlace porque es externo o no? Es externo relativamente hablando. La primera vez fue una medición, digamos, válida. Ya ahorita en nuestros días, pues, se hace la gente a modo y tomamos el examen de enlace del año pasado, lo repasamos en clase para que el muchacho salga mejor, y claro que ha salido mejor, pero estamos invirtiendo tiempo donde supuestamente tendríamos que atacar un programa que tenemos que cumplir como docentes, y lo estamos relegando para ver puros aciertos, puros reactivos de enlace, porque el objetivo es de que el muchacho salga bien. Y se ha logrado el objetivo. ¿Por qué? Pues ya estamos amañados en esto. Se deja de cumplir en lo que realmente es lo que tenemos que estar haciendo para que se cumpla con esta evaluación. Estamos saliendo bien en el enlace. ¿Por qué? Porque estamos amañados. Estamos preparando al muchacho para ese examen. Este examen debería de ser algo así como cuando una autoridad va a dar la vuelta a la escuela. Si sabemos que va a venir mañana a las 3 de la tarde, nos ponemos desde la noche a limpiarla, a barrerla, a perfumarla, y claramente la va a encontrar limpia y agradable. Pero si no sabemos que mañana a las 3 de la tarde va a venir alguien a revisarnos, eso es lo que necesitamos en la prueba de enlace. Que no nos avisen, que lleguen a improviso y que cambien, que estén girando, que estén rotando las evaluaciones, porque ya sabemos lo que va a venir en ellas. Y como ya sabemos, pues preparamos al muchacho y estamos maquillando cosas que realmente no son. Suponiendo que tuviera cartera abierta, me refiero a cualquier posibilidad es válida para aumentar estos índices de aprovechamiento y o aprendizaje, no sé cómo se puede evaluar. ¿Qué es lo que usted haría? La parte medular está en el docente. En la medida que el docente participe activamente y no le lleguen las instrucciones como órdenes verticales de arriba hacia abajo, y si el docente participa en la planeación inclusive de lo que se pretende, porque los objetivos son nobles, si se involucra al docente, al de la base, al que está frente al grupo, el que está con las broncas diarias de la enseñanza, del aprendizaje, en esa medida va a haber más eficiencia en los programas. Si siguen manejando todo por orden de arriba hacia abajo, con gente que está atrás de un escritorio y no está frente a un estudiante, pues los programas van a seguir siendo falsos, mentiritas. Ellos hacen que nos evalúan, nosotros hacemos como que aprobamos. Ellos están contentos, y no dan incrementos, no dan estímulos, yo sigo adelante. Entonces, vamos a decir que la propuesta sería trabajar en los docentes para que puedan desarrollar mejor su trabajo, o que propongan estrategias. O... Definitivamente el docente es el que marca todo, o sea, por el docente se hacen muchas cosas. Si el docente está inconforme, no va a cumplir los objetivos, va a simular que los va a cumplir. Si el docente está involucrado, sabe lo importante que es esto, se va a meter y va a trabajar tiempos extras y va a estar involucrado realmente. Pero si no lo meten, nada más lo hacen sentir una parte, y una parte subordinada a, pues no va a haber resultados que los que ellos esperan no se van a lograr. Yo pienso que de los elementos que intervienen aquí, el más complicado es el docente. Si al docente se le involucra y se le hace participar, va a haber eficiencia. Si nos siguen marginando y dejando a un lado, esto va a ser un simulacro total. Acerca de las horas de clases, ¿cuál es la mejor hora para aprender matemáticas? Yo creo que está en función de la mañana, o sea, entre más temprano, mejor. Sobre todo aquí en nuestra ciudad de Chihuahua, la temperatura ya después de las 12 del día es calurosa. O sea, estamos hablando de 12, 1, 2 de la tarde, 3 de la tarde, es una hora muy incómoda, tanto para el docente como para el estudiante. Y si a esto le agregamos que las instalaciones no cuentan con aire acondicionado o con algo para que nos refrigere, es complicadísimo lograr nuestro objetivo. Y si a esto más le agregas grupos con más de 50 alumnos, definitivamente es una labor heroica lo que estamos haciendo en las aulas. ¿Cree que realmente afecta la hora en que se ve matemáticas para este aprovechamiento o este aprendizaje? Definitivamente, o sea, entre más fresco esté el ambiente para el estudiante que esté recién levantado, listo para aprender, tendremos mejores resultados. Que si tarde, que esté más agotado, que haya llevado 2 o 3 o 5 materias más adelante, ya el muchacho está agotado. Una hora se acumulaba sentado pasivamente, no se mueve. Es un joven de 17 años que él tiene que estar brincando, bailando, haciendo algo. Lo encontramos a veces dormido en las butacas, a veces no desayunó y sus fuerzas ya son menores en la vida. Pues definitivamente la mejor hora es en la mañana. Yo te estoy hablando desde hasta antes de las 12 del día, es la mejor hora. Pero si es en el turno vespertino, posiblemente en la parte más cercana a la salida. Aquí porque ya no hay la temperatura que lo afecta. Bueno, pero eso aplicaría en verano. Porque en invierno se llega a lo contrario, ¿no? Entre más tarde, más frío. Sí, pero la función de estar alimentado o no estar alimentado, ahí sí está difícil, porque nuestros alumnos en un porcentaje elevado son muchachitos que no desayunan. Pues a medida que va pasando el día, el joven necesita energía y empieza a decaer, cae dormido, etc. Estamos hablando de una generalidad, hay excepciones en esto. Referente al paquete de las horas, una hora diaria de matemáticas, 2 horas, paquetes de 2, 2 y 1, no sé cuántas horas a la semana, o cómo me considero esta parte de aquí. Ya vimos que tienen que ser en la ahora, pero en lapsos de tiempo. Yo opino, dependiendo de la carga académica que tenga destinada el grupo. Por ejemplo, hay grupos que se les están dando 4 horas por semana. En la parte donde yo estaba, yo observaba que ponían 2 horas un lunes y 2 horas el viernes. Y si a esto le agregamos de que había un acto cívico el lunes, pues se me suman las 2 horas. Y ya nada, me quedaban 2 horas para impartir la materia de todo el contenido semanal. Hay grupos, hay materias que les asignan 5 horas por semana. Yo noté la productividad, y la mejor productividad es una hora diaria. Es mejor avanzar, aprovechar la atención del muchacho en esa hora, encargar tarea para que la haga en casa, y el siguiente día recontinuar, repasar la tarea en que tuve dudas y aclarar el tema nuevo y encargar nuevamente tarea. O sea, tiene que haber trabajo extra clase. Con la clase únicamente frente al grupo no es suficiente. Ahora muchos maestros encargamos tarea, pero no le damos solución a los problemas que les encargamos. El muchacho lo hace y no tiene tiempo de retroalimentarse sobre si el ejercicio está correcto o incorrecto en su forma de evaluación. Él tiene que tener la solución de cada tarea para que se realice y sepa si tiene o no dudas. si es que llegó o no el resultado establecido. Bueno, vamos a empezar a la tercera sección. Son cuatro secciones, ya vamos a adelantar. ¿Cuál es la función de un profesor de matemáticas en el aula de clases? Pues la función de un maestro de matemáticas es primeramente pues llamar la atención del muchacho. No se trata de llegar como deber, cumplir con mi función de enseñar y se acabó. Yo recalco, la función primordial es que el muchacho aprenda. Para ello, el primer reto que tiene el docente es llamar la atención del muchacho. No sé, puede ser haciendo pláticas, interactuando con los alumnos, preguntándoles el tiempo, preguntándoles si les interesa algo del deporte, ya sea fútbol, básquetbol, o si la temporada es de la Olimpiada o el Mundial de Fútbol, donde esté actualmente en el momento, platicar con ellos. Y ya una vez lograda la atención, que es la parte más difícil, ahora sí es momento de transmitir el mensaje matemático. Antes no es recomendable porque permite una corriente de atención y no saben de qué estás hablando. Procurar también relacionar el contenido de la clase con la realidad de alguna manera. Relacionarlo para que el muchacho vaya viendo que lo que va a aprender le va a ser realmente útil. Muchas veces la pregunta más común del estudiante es: ¿y para qué me sirve lo que me estás enseñando? Entonces nosotros tenemos que trabajar en esto pues prácticamente al día. Estar viendo en qué va a utilizar esto o aquello que le voy a enseñar hoy. Y de esa manera el muchacho se va a interesar más. Muy bien. ¿Cómo cree que el conocimiento se transmite mejor? ¿Cómo cree que se enseña mejor? ¿Y qué manera se va a enseñar mejor a los alumnos? La mejor forma es la comunicación que se establece con el alumno. O sea, si el alumno está atento, es el momento oportuno para que el maestro lance el mensaje, la información. Obviamente estamos en una, en nuestra actualidad, en nuestros tiempos, al jovencito le gusta tener todo con control, con botones, con pantallas. Y vernos enfrente a nosotros como muy agradable para él. Yo quiero tener íconos, tener botones que presionar. Y no lo logra con el maestro. Él quisiera presionar un botón de pausa para que el maestro se calle y voltear con el compañero o la compañera y hacer el comentario del día, de la experiencia que tuvo un día anterior. Y sin embargo, no lo puede hacer. Y si se atreve a hacer eso, pues el maestro le va a llamar la atención, hasta le puede sacar del salón. Sabe las situaciones que hay. Así que la función del docente es hacer comunicación con él, en un sentido o en otro. Pasar al frente a un jovencito, a que haga un simulacro, que haga algo divertido, para que los demás se involucren en él. Y aprovechar el momento de la comunicación, cuando estamos en contacto ya, que vemos la mirada, en el aliento de ellos, listos y ávidos para aprender. Ahí es el momento perfecto para enseñarlo, para que él aprenda. Bueno, para enseñar, lógicamente, ¿no? Como usted lo comenta, hay que tener la atención de ellos, atrapararlos en ese momento, tratar de relacionarse y ver la utilidad del tema para poder vaciar el contenido que es necesario. Bueno, y a su parecer, ¿cuál es la mejor forma de aprender? Bueno, la mejor forma de aprender es cuando tú quieres aprender. He tenido alumnos donde dices, ¿por qué estás aquí frente a mí? Y te contestan, porque mi mamá me mandó. Entonces, ahí tenemos que encarar la situación. O sea, hacerle ver al muchacho, al jovencito, que los años van a pasar, que va a llegar un momento en que él esté a cargo de una familia y que se tiene que buscar un trabajo. Y que tiene que ser capaz y eficiente en ese trabajo. Y que una forma de demostrar esa eficiencia y ese profesionalismo futuro es ahorita en estos momentos, cuando está frente al maestro aprendiendo. De es demostrar su, su real entrega a algo que tiene que dar. No es fácil que el estudiante vea la utilidad de lo que está aprendiendo. Yo pienso que si ellos hicieran o elaboraran el plan de estudios, sería pues, puro deporte, diversión, a lo mejor algo cultural y cosas de esas, pero no creo que se pusieran a poner en su plan de estudios programas de matemáticas o programas de física o química. O sea, es en lo que menos quieren pensar, yo creo. Habrá un porcentaje muy bajo que realmente le interese esto. Hay estudiantes que a los que les interesa eso yo les llamo especie en extinción, o sea, es gente que casi no hay. Es raro encontrar una persona que realmente quiera aprender matemáticas. Así que la función del docente es hacer agradable esto, relacionar, buscar anécdotas que hagan contacto a un estudiante y ver la utilidad que tendrá en un futuro. En un futuro tiene que ver esa persona la utilidad, que se interese por. Cuando vea lo que le va a ser útil, es cuando va a decir, yo quiero aprender. Y cuando él quiera aprender, es el momento adecuado. Si no quiere aprender, difícilmente le va a lograr. Muy bien. Sin importar el método de utilizar, ya sea por competencias docentes o el método tradicional que se ha manejado durante todo este tiempo, ¿cuál es la capacidad máxima de alumnos que se puedan entender para que su conocimiento sea maximizado, o sea mejor, o sea óptimo, ¿no? Es relativo, va a depender también de la instalación con la que contemos. Yo he trabajado en el Tec de Monterrey, en la Universidad de La Salle, por ejemplo, y hay salones muy adecuados, con aire acondicionado, butacas muy cómodas, y ahí te pudiera manejar un número de alumnos que se establece como 30 alumnos. Y se me dio el otro extremo, en el caso de la VGT y el CETIS, pues aquí tenemos butacas todas apertujadas una con otra, casi no hay pasillos entre ellas, y te estamos hablando de 60 lugares, y hay 60 butacas listas para ser ocupadas. Y sin embargo, pues yo creo que 60 es una misión casi imposible. O sea, yo en un sueño dorado que tuve en mis años mozos de docente, yo miré mi proyecto cero, que era cero reprobados. Pero sí, pues era un sueñote, porque con 60 alumnos en frente, y de esos 60 hay 20 que no desayunaron y que les tocó estar, a veces no entraban bastante, se quedaron sentados en el suelo. Y si a eso le agregas el carbón que está haciendo, que la clase era a la 1 de la tarde, y todavía le agregas detalles de que no hay aire acondicionado en el salón, y que abre la ventana y entran ruidos, y entran polvaderas, y entra tierra. O sea, hay muchos factores en frente. Yo pudiera decir que en los CBETIS, con las condiciones que tenemos de butacas y de aulas, el número de pagos debería ser 25, 30, ya más de 35 alumnos es un grupo muy numeroso. ¿Qué características debe tener un alumno promedio? No vamos a hablar del erudito, ¿no? Del que está en peligro de extinción, pero tampoco de más incompetente. Hijo, ya a estas alturas de la película, yo creo que contar con un alumno que realmente quiera aprender, vamos de gane, porque puedo tener más erudito, pero si no trae ganas de aprender ese día, voy a sufrir mucho conmigo. Porque ciertamente, cuando he echado muy listos, estoy explicando un tema, están hablando, están haciendo ruido, están interfiriendo en el proceso, y me acerco a investigar qué pasa. Y están platicando otra cosa, porque como ya lo sabe él ese tema, pues no está justo, no quiere aprender cosas que ya sabe. Así que para mí, un alumno que realmente quiera aprender, que tenga ganas, hambre, sed por aprender, es el mejor estudiante. Porque él, lo que le falta por aprender como base, pues se va a comprometer a buscar en forma fuera de la clase aquello que le falte, como aritmética, conocimientos de álgebra, lo necesario. Él se va a comprometer a aprender. Una de las preguntas pasadas, le pregunté cuál es la función de un docente. Ahora la función, bueno, la pregunta es algo parecida, pero no me lleva la misma finalidad. ¿Cuál es el objetivo principal de un docente? Pues yo creo que el docente se siente realizado cuando logra su objetivo, y el objetivo debe ser el que realmente haya transmitido eso que sabe. Eso que él sabe se lo quiere hacer llegar a sus alumnos, y cuando hay elementos que le dicen que se logró el objetivo, eso es misión cumplida para el maestro. Claro que para que se logre este objetivo pues deben de pasar otras y muchas cosas, pero cuando un docente se da cuenta de que su alumno realmente aprendió, es misión cumplida. Qué bonitos comentarios cuando te encuentras a un colega que te diga: le diste clases a Juan Pérez, y Juan Pérez es el mejor estudiante. Eso te hace levantar tu pecho alto y decir: yo no fui el que lo enseñó. Esas bases para que él esté aprendiendo hoy. ¿Cómo sabe que llegó a ese objetivo? Pues generalmente yo no me baso en lo que yo veo, sino en las partes externas, en los comentarios externos del maestro que sigue, que me da a conocer, ¿no? Cuando te dan a conocer estadísticas que te dicen de los 100 muchachos del CEDETIS que solicitaron acceso al tecnológico, pues entraron 85 sin palanca, entraron directamente. Y cuando te llega esa información, eso es lo que tú viste, que tu labor fue cumplida. ¿Cómo llegar a este objetivo? Pues hay que trabajar mucho, o sea, no se logra por arte mágica ni con varita mágica, o sea, tiene que estar uno trabajando las 80 horas que son al semestre, estar siempre retroalimentando al estudiante, diciéndole qué es lo que no se tiene que olvidar. Esto lo practico mucho cuando asesoro a alumnos para concursos de matemáticas. Y les empezamos a decir, o sea, donde puede estar la trampa más común, si yo hubiera hecho el examen para concurso, yo hubiera puesto este problema tramposo y le doy enfoque a eso para que él se ponga listo. Y cuando el alumno sale adelante es cuando me dice que realmente se cumplió el objetivo, cuando él mismo me lo agradece. Es otra forma de ver la labor nuestra como maestros realizados, cuando el alumno te encuentra en la calle, en donde sea, y te abraza y te dice con mucho orgullo que tú fuiste maestro de él. Esos son los toques que me hacen ver que mi misión fue cumplida, a lo mejor no al 100%, porque también voy a tener estudiantes a los cuales les quedó muy gordo, porque ellos no eran para matemáticas, eran para otra cosa. Retomando un poco esto de competencias docentes, el curso de ProFordEMS y el nuevo modelo educativo, ¿ha aplicado usted el nuevo modelo educativo para matemáticas? No lo he aplicado al 100%. Cuando empezaron a decir que yo tenía que dar mis clases con este formato, se me indicó que tenía que hacer una actividad de apertura, luego una actividad de desarrollo y luego una actividad de cierre en cada clase que yo tuviera. Realmente lo hago, pero no lo hago con patrones establecidos. Lo hago como me voy inspirando en cada grupo y se va prestando. Esto me lo ha dado la experiencia, no me lo ha dado ningún curso de ProFordEMS. Me dicen que haga esto y lo otro, lo apliqué en cierto grupo, lo agarré como piloto, y en un grupo que tenía que yo haber completado pues el 30% del contenido del programa, cuando lo apliqué en un grupo, que era un grupo en promedio bueno, académicamente hablando, no llegué a rebasar ni siquiera el 5 o 8% del contenido. Si yo hubiera continuado el semestre con este método, yo creo que no hubiera completado de ver ni el 30% ni el 40% del programa. Por las variables externas que hay, que son cantidad de alumnos, que si el alumno tiene que estar exponiendo, que tengo que llevarme 15, 20 minutos en el tema de apertura, y que el desarrollo que yo destiné 30 minutos se me fue toda la hora y se acabó se acabó la hora, se timbró para salir, nunca llegué a terminar. O sea, había muchos detalles de esos. Yo creo que es bueno lo que pido, lo que está mal es el patrón que están estableciendo, que yo ponga tantos minutos para una cosa, tantos minutos para otra, tantos para otra. Tiene que haber flexibilidad en esto, que a medida que pase la experiencia, que pase la experiencia uno con una cosa, con la otra, ir haciendo ajustes, no ser rígidos como lo pretenden. No, rígidos no, tenemos que ser flexibles en esto, porque cada grupo es diferente, aunque estemos hablando de una región, de un mismo nivel académico y todo, cada grupo es diferente. El curso que se imparte la profundidad es virtual, es por medio de sí, contacto virtual, redes virtuales, se mete en una plataforma, se da de alta, se comenta en el foro. ¿Qué le parece esta manera de trabajar? Es bueno en cuanto a la tecnología, porque aprende uno todos los detalles de que tienes que saber insertar tu fotografía, que tienes que esperar a que te conteste el maestro, que te retroalimente con el comentario. Pero a veces se pierde la paciencia. Yo estuve, tuve dos intentos de ProfordEMS. En el primero duré más de 2 meses y la instructora nunca me retroalimentó. Me desesperé. Hasta la actividad vacía, me metí en un foro, participaba y me contestaban mis compañeros. Pero la instructora nunca se comunicó conmigo. Terminé por decirle muchas gracias y que ya no quería participar en esto. Y todavía duró como 2-3 semanas para contestarme ella que estaba de acuerdo, pero ya cuando se estaba acabando el semestre. O sea, no hay respuesta rápida, instructor. Y la segunda vez que lo intenté me pasó algo similar. O sea, el instructor está dormido, no sé qué le pasa, nunca contesta. Y puedo interactuar con mis compañeros. Pero yo quiero interactuar también con el instructor, porque es el que nos guía, es el que nos lleva. Y la poca falta de seriedad o responsabilidad del instructor hizo que yo me viera de baja. Y definitivamente no generó ni interés para continuar adelante. ¿Cuál es el obstáculo mayor que se presenta usar competencias docentes para enseñar un programa de matemáticas? De lo que he visto es que nos mandan desde el órgano central de la autoridad educativa, las competencias van numeradas, son estáticas y no puedes cambiar ni un solo verbo, ni una sola preposición. Debe ser tal cual vienen ahí los cánones. Y esto no es aplicable a todas las materias en común. O sea, no puede ser lo mismo una competencia buscada en un alumno en matemáticas que una maestra que está buscando en lectura y redacción. O sea, debe ser diferente, debe ser flexible. Y aún partiendo de que fuera matemáticas y matemáticas, en un grupo es diferente que en otro. Yo lo he visto, o sea, hay alumnos que en un grupo sacan un 70% del aprovechamiento. Yo los equiparo con un 50% de los que logran en otro grupo, no lo vemos. O sea, trato de acercarme a cada grupo. Debo ser flexible para que el aprendizaje llegue, porque si no llega el aprendizaje, tengo que ser flexible a muchas cosas. Con las competencias se pone todo rígido. Yo tengo que poner tal y cual cosa, tal y cual verbo. Y que muchas veces ni lo entiendo, no sé el significado de ese verbo que me ponen ahí. El significado que pretenden, no sé cuál es. Y cuando se lo pido a alguien que me lo explique de una manera, y cuando lo en el segundo, instructor me lo explica de diferente manera. Entonces, ni ellos están de acuerdo en lo que tienen. Ni los yo, que soy un estudiante. Entonces, yo no voy a estar explicando competencias rígidas que no sé ni lo que significan para algo que yo estoy viendo que es diferente. Yo con cada alumno lo voy buscando y mi objetivo es que aprenda. Aplicando tal o cual competencia, yo lo lograré en un nivel más alto en uno que en otro. Pero no puede ser rígido. Y aquí me dejan rígido al 100%. ¿Cuál ha sido el resultado de usar competencias docentes en tu salón, en clase? En lo personal, pues no lo usaba, o sea, lo intenté usar. De no tener los resultados esperados, me desespero y me devuelvo el método tradicional de trabajar. El método que he usado desde siempre es el que yo sigo usando actualmente. Y claro que las autoridades me exigen que en mis exámenes ponga la competencia A, B, C, y se las escribo. Y también quieren que en la planeación curricular les ponga tal y cual competencia, y se las escribo. Y les escribo todo lo que quiero. Cumplo con ellos, con mis jefes. Pero en realidad, yo trabajo de mi manera, sigo trabajando de mi manera, y sigo encontrando resultados muy positivos con mis estudiantes. Moraleja, estoy usando las competencias únicamente en forma, digamos, de virtual, porque es aparente, es un simulacro. La autoridad cree que estoy usando eso porque se lo escribo, y le mando sus reportes, y le mando las evidencias que me piden, y le mando lo que me pida, para que esté contenta, y me deje trabajar a gusto. Yo ya trabajo con mis alumnos en mi forma tradicional, que siempre me ha dado excelentes resultados. Ya estamos por terminar. Haciendo un cuadro comparativo entre el método tradicional que usted usa y las competencias docentes, me gustaría evaluar, vamos, no usted puede evaluar a un estudiante porque no puede, vamos a tener recurso, pero un estudiante en promedio, un estudiante que las más características, por ejemplo, las competencias docentes ya tienen a partir del 2009 para acá, por lo que usted ya ha tenido alumnos que vienen trabajando en competencias desde, no sé, desde la primaria, secundaria, y vienen aquí ya a nivel medio superior en competencias, y alumnos que vienen trabajando con un método tradicional desde atrás. Si pudiéramos comparar entre el estudiante A y el estudiante B, ¿qué fortalezas le damos al estudiante A que estuvo por el método tradicional? Enormes. Ha coincidido que el estudiante que llega con competencias cada vez y cada semestre que pasa es más y más defectuoso, más y más débil en conocimientos. Por decirlo así, en un grupo actual que tengo de 35 estudiantes, solo 2 o 3 saben las tablas de multiplicar. Todos los demás me tienen la calculadora a un lado para multiplicar 3 por 5. Y cuando tienen el resultado, lo dudan, no saben si es correcto o qué. La competencia ha iniciado mucho al estudiante. Le han tratado de dar todo, le dan la sojita tibia y le dan la cucharada en la boca. En el método tradicional se esforzaba más el muchacho. Y ahorita se supone que pues, hay muchos medios, está internet y muchas formas de organizarse. Pero muy poco lo hacen. Otro problema lo estamos viendo con la ortografía. Ya nos dominan los mensajes por celular y predomina la falta de ortografía. Un estudiante no tiene que pasar a eso. Yo obtengo mejores resultados con lo tradicional, porque pues, es lo que como lo contamos ahorita. O sea, yo no puedo hacer competencias docentes con grupos de 60 alumnos, con aulas incómodas, faltas de refrigeración o de calefacción, según el clima que impere, cuando no tengo suficientes butacas y tengo gente sentada en el suelo, cuando no tengo marcadores para escribir en el pizarrón, cuando los pizarrones están todos deteriorados y no puedo hacer la anotación que se requiere, cuando quiero enseñarle a mi estudiante y mi estudiante no ha desayunado. O sea, hay mucha problemática alrededor para que se utilice la competencia, la competencia, la reforma educativa. Es un sueño. Es un sueño en el cual, qué padre que tuviéramos grupos de 20 alumnos y nos dedicáramos a hacer las competencias como las marca la autoridad. Yo creo que las competencias docentes o toda la reforma educativa viene por una exigencia mundial donde está la globalización y se le obligó a México a hacerlo, porque ni ellos están seguros de esto, porque si estuvieran convencidos ya estarían ellos frente al grupo y nos dirían cómo hacerlo. Yo quiero que me enseñe uno de esos pedagogos que establecieron esta reforma educativa, cómo hacerlo con 30 alumnos, con 60 alumnos en frente, enseñarles, enseñarles. Eso es lo que yo quiero. Cuando me demuestren yo no voy a ser aliado de ustedes, de toda la reforma educativa, y con todo gusto, yo voy a proponerme como instructor para convencer a más maestros, pero si no se convencen ni ellos mismos, no, la mayoría de la gente que está en esto es gente que no ha estado con alumnos, no sabe la problemática que tenemos. Ellos lo hacen porque obedecen órdenes desde arriba y ellos están atrás de un instructor. Su único regalo es una pantalla de computadora. Que se pongan los 5 alumnos en frente, a ver si es cierto, a ver si les pueden callar cuando están hablando, para lograr la atención y que logren la prevención de ellos. Ese es lo que necesitamos nosotros, que nos enseñen cómo controlar a esos alumnos. Y si no se puede, que sigan instalaciones más adecuadas, que nos den cursos adecuados y perfectos de lo que necesitamos, no de lo que ellos piensan que necesitamos. La necesidad la tenemos nosotros, no ellos. Si nosotros somos los que requerimos el servicio, pregúntenos a nosotros qué necesitamos. Y cuando sepan qué necesitamos, vénganlo. Y permítanos formar parte de ese cambio. Y se logrará. Y veremos mejores resultados. Y no estar simulando como lo estamos haciendo. Ya para culminar, ¿qué más? ¿Para qué preguntas? ¿Qué modificaría del sistema basado en competencias para hacerlo realmente efectivo? Pues ya lo estaba mencionando, o sea, se tienen que lograr también instalaciones adecuadas y que los instructores sean personas que realmente estén en el medio. Si tenemos instructores que realmente están en el medio y quisieran implementar estas competencias o el cambio que venga en la educación, que lo vivan, pero que lo vivan ellos en plan piloto, que involucren a gente que tiene experiencia para que realmente sean conocedores de todo, los pros y contras que atraviesa, que acarrea un cambio. Y que esos pros y contras los sepan balancear adecuadamente, que sepan involucrar a la gente que estamos frente a la bronca, frente al problema. No le pregunten a la gente, al jefe de educación de tal estado o de la República Mexicana, porque esa persona pues nomás atiende al público, atiende cámaras, atiende entrevistas y está con una computadora, atiende al presidente, al mejor de la República, pero no atiende estudiantes. Pregúntele a un profe que está frente a estudiantes y que ese profe que está frente a estudiantes le proponga los cambios y que él los viva y que le haga comentarios y que los considere para que el cambio sea realmente efectivo. ¿Para qué le jugamos estar gastando recursos inútilmente? Mejor gastemos y nadie realmente fue eficiente. Mi propuesta es básicamente esa, o sea, que involucren a gente que está frente al grupo y que ya están decididos, o sea, recibir el plan o el cambio, que preparen las instalaciones, que tengan todos los recursos adicionales, toda la infraestructura que acarrea esto, todo lo que acarrea aplicar competencias, que es muy bonito, muy redundante, para grupos de 20 alumnos de mejor, para alumnos bien desayunados, para alumnos que no tengan tanta bronca económica, que si tuvieran que venir a pie desde su casa a lo mejor porque viven a X kilómetros de distancia de la escuela, porque todos los eventos estamos a la orilla de las ciudades, no estamos en el centro, estamos en las orillas, y generalmente los estudiantes pues son los más pobrecitos de la ciudad y viven casi siempre al extremo opuesto de la ciudad. Ya por último, ¿cómo se debe de evaluar el tema de matemáticas? ¿Cómo considera que se debe evaluar para saber, para obtener resultados? Pues es que la evaluación es muy, muy amplia, o sea, puede ser una evaluación continua. Si tuviéramos el tiempo y la disponibilidad en cuanto a horas clase por semana, con la participación activa del estudiante frente al pizarrón, o contestando oralmente, o con un examen escrito periódicamente. Yo en lo personal, mi experiencia me ha enseñado que la tarea que le encargo al estudiante, él la hace uno o dos y los demás la copia, y era trabajar inútilmente de esta manera. Así que lo que yo hago es que cada fin de semana le hago una evaluación de las tareas encargadas, y esa evaluación pues sí la reviso, porque realizar las tareas en forma diaria de los estudiantes, que son tantos, ni me da el tiempo de hacerlo, y aparte pues se la copio. Entonces, yo mejor acumulo tareas y de esas tareas acumuladas les hago una evaluación escrita. De ahí ya retroalimento al estudiante para que sepa qué es lo que está mal hecho, qué es lo que está bien hecho. sí, felicitarlo cuando se fue por el camino correcto, darle la palmada y corregirlo cuando se está equivocando. Generalmente cuando alguien me reprueba en una clase de cálculo, no es por el tema de cálculo, es porque le falta álgebra. Y luego si me meto álgebra, no es porque está mal en álgebra, sino porque está mal en aritmética. Y así seguimos hacia abajo. Generalmente al estudiante ya de nuestros tiempos se le enseñó que se inventó un aparato que se llama calculadora, y que esa calculadora es necesaria, ya lo consideran como si fuera parte de su cuerpo, un dedo meñique o un dedo pulgar o a lo mejor hasta el brazo completo. Y si les quita una calculadora, pues los dejan sus mangos, o sea, no saben para dónde correr. Pero es el sistema que tenemos, es con lo que contamos y tenemos que trabajar con ello. Yo evaluaría de esa manera, o sea, ser evaluaciones lo más constantes y en cortos tiempos posibles para estar retroalimentando al estudiante oportunamente, corregirle el camino, hacerle ver su error y que el currículum siga avanzando. ¿Y qué es lo que le puede más al estudiante? Pues su calificación. Así que si el muchacho, generalmente le dices tú, tráeme de tarea tu problema y te contesta el estudiante, ¿y cuánto vale? Si tú dices que no vale nada, no la va a hacer. Y si le dices que vale un punto para su evaluación, te la va a hacer. Pues tenemos que darle por el lado de ellos. El lado de ellos, donde les duele, es en la calificación. Así que tenemos que estar negociando esto permanentemente para que él aprenda. No, yo creo que también.